domingo próximo, espérame allá en el Bajío y verás el gran palmar que tengo juntito a mi bohío. Linda Guajira, como te quiero. Y al despuntar el día, que alegre canta el gallo, divisarás desde allí mi sitial y mi caballo. ¿Qué será nuestra felicidad? Guajira, tú serás para mí. Guajira, yo seré para ti. Guajira, no me hagas sufrir. Guajira, hace tiempo que quería hacer una inspiración. Hace tiempo que quería hacer una inspiración nacida del corazón con mi mayor alegría. Sí, no me hagas sufrir. Guajira, tú serás para mí. Yo seré para ti. Guajira, Celia, tú eres guarachera, yo en la Guajira te arrastro. Celia, Celia, tú eres guarachera, yo en la Guajira te arrastro. Pero si tú sabes tanto, caramba, ven y canta lo que quiera. Guajira bonita, no me hagas.